Amigos emprendedores, ya estamos en nuestro segmento Activa Tus Ideas y el día de hoy hablaremos con Juan Pablo Espinosa, conector de WeShare Ecuador, una comunidad que impulsa la economía colaborativa. Juan Pablo también es gerente de desarrollo industrial productivo de IHIEP, que queremos darle la bienvenida el día de hoy. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias, Lucy, por la invitación. Felicitaciones por el escalap que ha tenido Emprendemos ya a nivel nacional. Y un saludo a todos los radioescuchas. Y encantado aquí de estar aquí y poder hablarles de un poco de economía colaborativa. Gracias, Juan Pablo. Así es, Juan Pablo. Primero, también felicitándote por esta nueva designación en IHIEP. Y para ir entrando un poquito en materia, cuéntanos qué es WeShare. ¿Cómo debemos entender esta economía colaborativa? En una primera etapa de nuestro programa ya nos invitaste, entonces que la audiencia también sepa cómo está avanzando esta comunidad. Bueno, WeShare es una comunidad global de personas. Va evolucionando su concepto conforme las tendencias van cambiando. Actualmente nos autodefinimos como una comunidad incubadora de personas. Y estamos en varios países del mundo, en varias ciudades, alrededor de 25 ciudades, alrededor de 5.000 miembros activos. Nace hace 5 años en París, alrededor de 12 jóvenes que se embarcan en impulsar todo lo que es la economía colaborativa, la economía de peer-to-peer, de par a par, partiendo de un poco de las tendencias. Hace más o menos 5 o 6 años el New York Times y tanto el MIT decían que la economía colaborativa iba a ser una de las tendencias que iba a cambiar el mundo. Y eso es una predicción que ha tenido totalmente razón. Ha crecido significativamente. Se plantea que en los próximos 10 años crezca un 2000%, y está teniendo unas ramificaciones muy importantes, y WeShare se encargó de exponenciar este concepto a nivel global. Aquí en Latinoamérica ha tenido presencia en varias ciudades: Bogotá, Lima, Bogotá, Buenos Aires, una muy muy fuerte en Río de Janeiro, que ya después les hablaré del próximo evento que hace WeShare en la región. Y en Quito empezamos en el mes de junio, casi exactamente hace un año, por un tema de investigación de algunos miembros de la comunidad. Llegamos a conectarnos con los fundadores de WeShare y pedimos la representación en Ecuador, y realmente durante un año de la última entrevista que tuvimos acá ha habido unos avances muy muy significativos. Estamos muy contentos de lo que se ha logrado y sobre todo estamos muy entusiasmados de lo que vamos a empezar a trabajar y lo que vamos a empezar a construir de ahora en adelante. Muy bien, Juan Pablo, y cuéntanos un poquito para que la ciudadanía en común vaya entendiendo este concepto de economía colaborativa, ¿en qué se basa? Yo siempre hago una comparación, que hay un estudio que dice que Ecuador solamente tiene el 1% de emprendimientos de economía colaborativa, a diferencia de países como Brasil, que tiene el 32%, o Argentina, que tiene el 22%. Pero yo creo que al final es un error de difusión o de mapeo. Porque para explicar en breves rasgos o en términos más sencillos qué es la economía colaborativa, lo voy a comparar, es del trueque, que es la minga, es la vaca, es jalar dedo. Y son costumbres muy arraigadas de nuestra tradición, incluso creo que vienen antes de la existencia de las repúblicas, de los estados. Creo que vienen desde nuestros conceptos ancestrales y patrimoniales. Y eso es la economía colaborativa. Sin embargo, lo que pasa es que con el internet todo se aceleró y todo cambió. Yo siempre hago también la símil como cuando íbamos a pedir un libro en la biblioteca hace 10 o 15 años, cuando estábamos en la universidad algunos. Lo que pasaba ahí es que el conocimiento dependía de que el libro esté, que alguien no lo haya pedido y que el bibliotecario te lo preste. Pero cuando llega el internet todo se revoluciona. Hoy tenemos acceso al conocimiento en un segundo, simplemente googleando. Y eso pasa no solo con el conocimiento, sino con todo. Todo se ha no solo descentralizado, sino que está totalmente distribuido. Y la vaca, la minga, el jalar dedo, el trueque, ahora tienen un boom exponencial con el internet. Y eso es lo que se conoce ahora como las plataformas cooperativas, que es hacia donde está evolucionando el internet. Tener plataformas donde personas como nosotros, personas normales, empiecen a venderles a otras personas, a otros usuarios productores, sin pasar por la por las compañías o por la industria. Entonces teníamos un sistema donde teníamos muchas habitaciones de hotel. Ahora tenemos una persona que tiene un cuarto y está haciendo actividad comercial. Teníamos grandes buses que albergaban a 100, 40, 50 personas. Ahora tenemos una persona con un vehículo que está transportando a otro, de un trayecto a otro. Y teníamos los grandes centros comerciales donde la gente iba a comprar, o los grandes mercados. Y ahora tenemos plataformas como OLX, donde tú le vendes a otra persona directamente. Entonces, la economía colaborativa está muy, muy presente en el país, en la región y en el mundo. Sí, podríamos darle un concepto. Algunos le tratan de decir que es la utilización de bienes que están inactivos o que están inoperativos. Nosotros acá en Ecuador estamos queriendo darle un nuevo concepto, una variante a ese concepto, que es cómo podemos empezar a aportar varios en épocas de crisis cuando los recursos no son abundantes. Entonces, ese es el concepto que queremos dar a la economía colaborativa, la comunidad de Ecuador. Así es, y en Ecuador ya se está hablando de economía colaborativa, y un evento que vivimos aquí en Quito fue el Quito Comparte. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue este evento, cómo percibiste a la ciudadanía apropiarse un poco más de este concepto y entenderlo mejor. Bueno, ahí me permito también hablar un poco de lo que fue Wisher Quito. Wisher Quito nació hace menos de un año, y dentro de la comunidad de Wisher a nivel global ha tenido un crecimiento muy rápido, muy vertiginoso. Antes de Quito Comparte logramos hacer cuatro eventos muy importantes para la comunidad. Uno basado en financiamiento participativo o crowdfunding, que me gustaría contarles después. Mapeamos cuatro plataformas de economía colaborativa en la ciudad de Quito, lo cual era muy, muy importante. Después hicimos un evento sobre movilidad colaborativa. Logramos sentar en la misma mesa a dos empresas o plataformas que normalmente a nivel global no se conversan, y eso nos dio una fama en el Globo Wisher, decir, ¿qué pasa en Ecuador? Y yo les decía, los ecuatorianos y quiteños somos muy, muy colaborativos. Después hicimos un evento sobre territorios colaborativos, que es un énfasis de cómo la economía colaborativa y esta tendencia está entrando en las ciudades, está cambiando todo en las ciudades. Por eso yo casi he dejado de hablar de ciudades inteligentes y smart, y ahora estamos conversando más de ciudades 3.0 o colaborativas. Hicimos un evento sobre nuevas formas de liderazgo, que también impulsa mucho la economía colaborativa, un liderazgo descentralizado, muy diferente o más impactante que el tradicional. Y ahí tuvimos hablando a Wilson Merino sobre su lucha a favor de los niños contra el cáncer como una nueva forma de liderazgo, y eso nos permitió tener una comunidad vibrante, dinámica, y nos llevó a Quito Comparte. Quito Comparte fue un evento paralelo al evento de economía de ciudades colaborativas en París, que pasó el anterior mes. Fue un evento que realmente a mí me rompió muchos paradigmas, porque llegamos a tener más de 40 startups, emprendimientos y experiencias a nivel nacional de dos temas, de empoderamiento ciudadano y de resiliencia. Quisimos contarle al mundo cómo colaborativamente trabajamos en función del terremoto del 16 de abril, que tal vez fue el momento más colaborativo del país. Tuvimos algunos speakers internacionales, y otro de los paradigmas que me rompió fue que logramos hacerlo con muy, muy recursos muy limitados. Fue increíble que con alrededor de $1,500 hayamos tenido más de 300 personas en el sitio, pero hayamos tenido una incidencia de casi 350,000 personas que estuvieron conectadas en el evento. Estuvimos muy de cerca de ser muy de mano a mano en redes sociales con la última sabatina del expresidente Correa, y eso nos permitió que mucha gente alrededor del Ecuador conozca qué es Wisher, qué es la economía colaborativa, y nos dio fuerzas y vitaminas para empezar a trabajar en nuevos proyectos que estamos impulsando ahora. Muy bien, bueno, estamos dialogando con Juan Pablo Espinosa, el conector de Wisher para Ecuador, sobre economía colaborativa. Sí, vamos a hacer un pequeño corte musical y luego vamos a seguir abordando más de estos temas tan interesantes para que la gente en todo el Ecuador y los que nos están escuchando online, porque no en todo el mundo, puedan conocer más de la economía colaborativa, todo lo que está pasando en el mundo y todo lo que se viene también para acá, para Ecuador y para Latinoamérica. Así que es momento de hacer una pequeña pausa musical. Vamos a ir con un tema de la banda norteamericana Linkin Park a propósito de este lamentable suceso de la muerte de Chester Bennington, y les dejamos con este tema, Somewhere I Belong.

descontinuada a las nuevas tendencias que están viniendo en el mundo y las tendencias tecnológicas. Y por eso nosotros promovemos una actualización de la legislación y también una alfabetización o alistamiento de muchas tendencias en el país. ¿Qué se viene también en Ecuador? Nosotros estamos muy entusiasmados del crecimiento que ha tenido Wisher. De la visibilidad, porque no estamos descubriendo nada, sino estamos visibilizando, de la economía colaborativa. Yo participo en muchos foros y bootcamps de emprendimiento y veo que empiezan a surgir muchos de startups de economía colaborativa. No voy a citar una aquí porque no quiero olvidarme del resto que están apareciendo. Y nosotros dentro de Wisher tenemos un reto muy importante, que es liderar un proyecto, buscar alrededor de $1,000,000 de fondos para invertir en los próximos 2 años en un proyecto que se llama Ecuador Colaborativo, que ha tenido una mutación y un cambio muy importante. Empezó siendo un proyecto que abarcaba muchas cosas, incluido en ciudades, pero en la última versión nos dimos cuenta que queremos alinearnos a los nuevos proyectos nacionales. Hay un gran proyecto nacional que es la Gran Minga Agropecuaria y queremos revelar todas las prácticas de economía colaborativa que existen ya en la ruralidad, en el campo, en economía popular y solidaria, y repotenciarlas. Queremos que las startups que están en las universidades, en las incubadoras locales, no miren solo a la ciudad, porque ya hay muchas y el país es muy pequeño. Queremos, la urbe es muy pequeña, queremos que las startups miren al campo y queremos que este proyecto Ecuador Colaborativo haga que las startups miren al campo. Piensen más en plataformas. Un emprendedor de economía colaborativa no está pensando en ser unicornio. ¿Qué es un emprendedor unicornio? El que vende $1,000,000 el primer año. Un emprendedor de la economía colaborativa está pensando en cambiar el mundo. Entonces nosotros queremos crear un programa que trabaje en repotenciar esos proyectos, en conectar a las startups con el campo, en impulsar lo que es financiamiento participativo, que hay ya cooperativismo, pero necesitamos de ese cooperativismo llevarlo al internet y que en todos hagamos fondeo, vaca, para impulsar proyectos de innovación en el campo. Entonces, ese es nuestro reto más ambicioso. Necesitamos para eso una masa crítica. Hemos recibido la invitación de una universidad de posgrados del país para diseñar el primer curso avanzado de economía colaborativa hacia una especialización de nuevas economías. Hemos tenido mucha apoyo de la ciudadanía en algunas materias que queremos dictar y vamos a empezar con ese curso avanzado. Y estamos impulsando algunos proyectos locales. Hace días acabamos de cerrar la primera fase de nuestro primer proyecto colaborativo de comunidad, que fue apoyar el Banco de Alimentos de Quito. En un día, junto con la Escuela Politécnica Nacional y el Banco de Alimentos, lo que hemos sido ahí como Wisher es un conector dinamizador. Hemos recolectado 2.5 toneladas de alimentos, que es lo mismo que se desperdicia en un día en Quito en alimentos, pero que es muy importante porque casi multiplicamos por 7 la cantidad de otras colectas que se hacía normalmente en el banco. Vamos a continuar con esa iniciativa. Queremos un banco de alimentos muy fuerte, trabajando con hoteles, con alojamientos de turismo colaborativo como Airbnb y con centros comerciales. Y acabamos de ser parte del nacimiento de Fab Ecuador, que es el movimiento de fabricación digital. Wisher a nivel global impulsa mucho la fabricación digital, lo que se llama las ciudades FAP, que son ciudades de autoproducción. Ahora ustedes están viendo que Adidas ya no vende zapatos, vende máquinas para hacer zapatos. Eso va a pasar con todo en el mundo, y no es un sueño. Nosotros queremos que eso pase más rápido, y sobre todo tenemos un reto. Crear plataformas positivas para que las personas que viven de eso, de hacer zapatos, de hacer carteras, de la artesanía, no se queden fuera del mercado laboral porque hay mayor innovación, sino que se adapten y se inserten en esa economía productiva. Entonces, esos son algunos de los principales retos. Y también queremos que esto se masifique, y para eso hemos creado una nueva experiencia que se llama Wisher Experiencia. Es un proyecto que desde Quito estamos lanzando a nivel global, mundial, y buscamos que más personas puedan ir a un costo accesible a los eventos de Wisher a nivel global. a fines de año, en noviembre, tanto a Río de Janeiro, un evento centrado en regeneración, cómo las ciudades y los ciudadanos regeneran sus urbes, sus campos, reutilizando cosas, y otro en Barcelona pensado más en la sociedad, cómo la sociedad está viviendo estos cambios de la tecnología. Perfecto, Juan Pablo, y cuéntanos si es que la gente quiere conocer más de WeShare, en dónde se pueden dónde pueden investigar, qué redes sociales pueden seguir. Bueno, yo les invito a los que estén muy muy interesados a poner en Google WeShare Magazine, revista en inglés, y van a tener un ilimitado fuente de información. En el caso de Ecuador estamos en Twitter como WeShare, O-U-I-S-H-A-R. Nosotros compartimos entre inglés y francés, _S de Ecuador, y estamos en Facebook, más fácil, como WeShare Ecuador. Gracias, Juan Pablo, por estar aquí. El tiempo siempre es corto, pero sabemos que podemos contar contigo y también cuentas con el programa para difundir más de este tema de economía colaborativa. Ahora les dejamos con este tema musical. Punto exacto al equilibrio, que me lleve al amor. Si quieres llegar caminando a paso lento, que me lleve al amor. Dime qué hacer para poder llegar a punto caramelo. Enséñame camino. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Visionarios. Emprendedores y expertos comparten su experiencia en el mundo empresarial. Hoy en Visionarios les contamos acerca de un emprendimiento que ha diseñado calcomanías para fotografiar el avance del embarazo y los primeros 12 meses de vida de los bebés. Para contarnos más de este negocio, nos acompañan Ana Carolina y Juan Isorieta, quienes son sus creadores. Bienvenidos. Gracias. Hola, mucho gusto. Muy bien, cuéntenos para que las personas que nos están escuchando, el proyecto se llama Juan y Just for Babies, ¿no? Sí. ¿Cuándo empezó? ¿Quién tuvo la idea? Cuéntenos los detalles, por favor. Bueno, esta idea nació más o menos en noviembre, diciembre del año anterior, y ya para este año con mi ñaño lo plasmamos. Él es diseñador gráfico, entonces él es el creativo, nuestro community manager, y es el que se encarga de absolutamente todo lo del tema de marketing del producto. Nosotros, realmente nació la idea cuando yo me quedé embarazada el año anterior y queríamos con mi esposo como que semana a semana ir retratando el crecimiento de mi embarazo. Entonces pues él me escribía con un marcador o con un delineador de ojos en la barriga, y empecé con un número chiquito y terminé con un número por poco y de la palma de la mano. Finalmente ahí fue una de las ideas de algo para el embarazo, y ya cuando iba a nacer Joaquín, que es realmente nuestra imagen del producto, justo nosotros decíamos, bueno, yo le pedí a una amiga que me traiga los calcomanías para cuando nace el bebé. Cada cumplemes del bebé tú le pegas este sticker en la prenda de ropa y vas fotografiando como que el crecimiento del bebé, y así tienes un marcador de tiempo durante el primer año. Entonces ya, bueno, para este año nosotros dijimos, bueno, ¿cuál era la idea? Mi niño se puso a diseñar y la intención era que nosotros creemos un producto, porque finalmente buscar y conseguir algo aquí no había. Entonces esa fue la intención, justamente a raíz de una necesidad que muchas mamás tienen, que es de ir fotografiando y retratando estos primeros 12 meses de vida del bebé, es que diseñamos estos stickers para que las mamás lo despeguen, peguen sobre la prenda de la ropa del bebé y vayan fotografiando. Y la verdad es que justo cuando Joaquín cumplió 7 meses, yo me puse a hacer un como que el collage de fotografías de los 7 meses, y te das cuenta de verdad cómo pasa el tiempo, y cuando uno imprime las fotografías nunca sabes cuántos meses tenía, qué fecha era. Entonces esa es la intención, que cuando los papás puedan imprimir o regresar a ver el álbum de fotos digital o impreso, tengas ya realmente una idea de cuántos meses tenía en esa época el bebé. Chévere. Y Juan, cuéntanos, ¿cuál ha sido la acogida que ha tenido este producto? Bueno, en la parte en redes sociales, sí ha tenido bastante acogida, ¿no? Es súper simpático porque publica ese tipo de cosas y hay bastante gente que le da like. Muchas veces me mandan fotos de los bebés y esas les subimos enseguida. Es muy simpático porque dicen muchas gracias, están súper simpáticas, las calcomanías. Y como dijo mi hermana, dice, guarda un bonito recuerdo de cómo es el bebé. Entonces, es una buena acogida, la verdad. Y como conversábamos extra micrófonos, es algo práctico, ¿no? Algo que quizá te parece que lo vas a encontrar a la vuelta de la esquina, pero al final de cuentas de eso se trata el emprendimiento, ¿no? De encontrar una necesidad, de crear algo para cumplir esa necesidad, y es lo que ustedes precisamente hicieron. Exactamente, sí, justo lo que hablábamos era de que de hecho acá no hay un producto similar que pueda haber. De hecho hay unos bodies que sí tienen eso, sin embargo, no todos los bebés crecen al mismo ritmo, y las tallas de los bebés no siempre es. De hecho mi hijo tiene 8 meses y usa ropa de 12, 18 meses, entonces si le hubiera comprado esos monitos que son un gran emprendimiento, a mi bebé no, de pronto no le servía. Entonces finalmente esto es para que los papás puedan pegar sobre la prenda que quieran, no va a dañar la prenda de ropa, ya después lo desechan o guardan como quisieran, y también tienes las fotografías para los 12 primeras fiestas, del primer día de la madre, el primer día del padre, el primer día del niño, la colada morada, las vacaciones, Halloween, San Valentín. Entonces desde esa la idea de que nosotros hay una necesidad y que los papás al primer año somos los más noveleros de la vida. Entonces, esa es la intención, que puedas ir retratando. Qué interesante y qué agradable también, para que siempre se dé espacio para los más queridos. Son a veces los bebés, los que recién llegan, ¿no? Es un emprendimiento familiar también, ¿no es cierto? Cuéntenos un poquito estos detalles. ¿Cómo les ha ido? Porque a veces la gente cree que emprender en familia es como que un poco complicado, pero es posible, ¿no? Y cuéntenos. Bueno, ¿cómo les puedo decir? Yo soy el diseñador y community manager, y mi mamá, que está aquí con nosotros, Rosita, es nuestra... ¿cómo se puede administradora decir? Y distribuidora. Está siempre en contacto con los clientes, o con nuevos clientes, con nuevos proveedores. Estamos también en algunos centros comerciales. Y nos ayuda con los contactos, siempre está revisando el mail, ese tipo de cosas. Entonces nos dividimos las tareas. Yo, como les digo, soy el que maneja las redes sociales, entonces siempre estoy viendo qué subir. Me he vuelto más o menos como decirle a una mamá, algo así como una mamá. Entonces siempre estoy viendo blogs de mamá y ese tipo de cosas, y compartiendo tips y ese tipo de cosas para que las mamás primerizas o que tienen bebés también se enteren ese tipo de cosas. Cuéntenos qué paquetes están ofreciendo, qué es lo que tienen. Nosotros tenemos 3 cajas. La una es para los primeros 12 meses del bebé, que vienen 12 stickers. En la otra, que son las 12 primeras fiestas, que también vienen 12 stickers. Y la del embarazo, en la que vienen 16 calcomanías. Queremos felicitarles por esto. Si quieren conocer las personas más de este proyecto, ¿dónde pueden encontrarlos? Nosotros tenemos en Facebook e Instagram, Juan y Just for Babies. Es @juanieku para que nos puedan encontrar. Esta semana vamos a estar en una feria en el recreo de el barcito, me parece que es. Vamos a estar desde este 24 toda la semana con una empresa que va a estar encargada de vender nuestro producto. Y queremos agradecerles por estar aquí. El a tiempo usted, vuela. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿no? Y antes de cerrar, nos decías que van a estar en una feria. Cuéntanos si es que sí, la gente quiere buscar. En la feria del recreo van a poder encontrarnos esta semana. También tenemos puntos de venta en Cumbaya, en el Paseo San Francisco, giro didáctico. En la clínica La Primavera, en el Hospital Metropolitano. Bien, con esto, como Bernardo decía, el tiempo corre aquí en la radio, pero gracias por estar aquí. Les deseamos lo mejor para este emprendimiento familiar, y ahora sí vamos con una píldora para emprendedores. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Buen día. Hola, soy Karina López y quiero compartir contigo píldoras de crecimiento para emprendedores. No tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso. Albert Einstein. Siente curiosidad por la vida y potencia tu creatividad. Con el paso de los años, es muy fácil que nuestra curiosidad disminuya, ya que no nos sintamos sorprendidos por lo que nos rodea. Esta es la principal razón por la que emprender puede ser tan difícil. Mantener una actitud despierta y un interés por las cosas nos ayuda a estar motivados y enganchados a la vida. Además, explorar lo que nos rodea como si fuera la primera vez que lo experimentamos contribuirá a desarrollar la creatividad, clave indispensable de un emprendedor. De esta manera, te invito a que hagas un ejercicio muy sencillo. Plantéate una vez al día ser un niño de nuevo, y cuando estés ante la presencia de un objeto, una botella de plástico, un cuaderno, un televisor, un paisaje, etc., obsérvalo con tanto detalle que te permita descubrir cosas que antes no habías mirado, y sorpréndete por lo que has descubierto. Te darás cuenta cómo damos por sentado muchas cosas que están a nuestro alrededor. Atrévete a desarrollar una mentalidad de emprendedor. El éxito solo depende de ti. Puedes visitarme en mi fanpage 1, tu mejor versión. Matándote, amor, dímelo ya. En tu mirada he podido ver temor y ansiedad. No cruces esa puerta sin hablar, por favor. No importa cuántos días pasen ni cuántas noches deba decírtelo. Me quedo con tus besos, a lo que alguien más. Me quedo tus caricias, pues no hay nada igual. Me enredo entre tus besos para caminar. Día a día por el mundo, donde vayas es mi mundo, no lo tienes que dudar. Me quedo contigo. Mi decisión siempre será tu fiel amor, al despertar. En mi mirada tú podrás confiar sin temor toda la eternidad. Si vuelven esas dudas, dímelo, por favor. No importa cuántos días pasen ni cuántas noches te va. Todo el tiempo me quedo con tus besos. Radio CCE 940 AM. Mundo Emprendedor. Ideas curiosas y atrevidas alrededor del mundo que nos demuestran que emprender sí es posible. Sí es posible. Amigos, ya estamos en Mundo Emprendedor y hoy les queremos contar sobre Chick-Fil, un mercado digital de ropa femenina de segunda mano, basada en economía colaborativa, justamente lo que les hablábamos el día de hoy. Detrás de su éxito está la singularidad, personalidad del emprendedor Nono Ruiz, que piensa en los negocios de forma diferente. Un bar, reservas online de balnearios o de restaurantes, una tienda digital de té, muchos fracasos y finalmente un éxito, Chick-Fil. Nono Ruiz se define como vaciador profesional de armarios, pero tal vez sea mejor presentarle como un emprendedor en serie que define el fracaso como el mejor máster posible. A sus 33 años, este emprendedor ha encontrado por fin la fórmula del éxito con Chick-Fil, una app de compra y venta de ropa de segunda mano solo para mujeres. Es un ejemplo de cómo la economía colaborativa abre nuevas oportunidades de negocio, aprovechando todas las posibilidades de la economía digital. La sociedad española ha pasado mal durante varios años y eso hizo que Nono Ruiz se plantee el consumo de una forma diferente. La idea es relativamente sencilla, servir de intermediario entre quien quiere vender ropa de segunda mano y quien quiere comprarla. Esta especie de eBay para chicas nació en el 2013 de la inquietud de Ruiz y sus muchas horas en casa buscando modelos de negocio en internet. En Chick-Fil invirtió, junto a su socia Laura Muñoz, los últimos 5.000 euros que tenían para buscarse una forma de vida. Antes de alcanzar el éxito, Nono Ruiz tuvo una larga historia de fracasos empresariales y lecciones de vida. En el 2006, Nono Ruiz y Laura Muñoz montaron un bar adquiriendo una deuda enorme. Pese a su trabajo de 16 horas, no tenían ingreso que justifique este esfuerzo, así que decidieron dejarlo y se pusieron a buscar trabajo. Lo consiguieron rápidamente. Pero luego, al vender ropa, no ganaban tanto, no ganaban lo suficiente como para cancelar la deuda que tenían. Así que decidieron buscar otra solución. Al verse endeudados, decidieron participar en un concurso de televisión que se llamaba Atrapa un Millón. Era una forma rápida de conseguir dinero para pagar su deuda y así empezaron de cero. Ruiz estudió la mecánica del concurso y ganaron 185 mil euros. En una sola noche habían acabado con una deuda de 16 años. De ahí nacieron los intentos con el té, los balnearios, las reservas en restaurantes, pero no todo fue un fracaso. Con los últimos 5.000 euros de él y 1.500 euros de ella, montaron Chick-fil. Ahora Chick-fil emplea a 26 personas y ya tienen oficinas. Sin embargo, no quiere cambiar su forma de ver los negocios. Hay que hacer las cosas con un poco de dinero. Es una magnífica manera de incentivar la creatividad, menciona Nono. Esto me recuerda, Lucía, a una película que estaba viendo en Netflix, una serie que quiero recomendar, se llama Boss Gear. Es súper chévere y es precisamente algo muy parecido a esto, como empiezan utilizando eBay y esta chica empieza a hacer luego millones y montas toda su plataforma. Así que si quieren, busquen Netflix. En Netflix pueden encontrar la serie Boss Gear. Así es, tenemos que dejar un poco de lado los miedos para seguir haciendo ese tema del emprendimiento. Con esto, amigos, vamos a concluir esta nueva entrega de Emprendemos, pero antes queremos recomendarles este curso vacacional que la Fundación Cecilia Rivadeneira está ofreciendo para estas vacaciones. Este curso vacacional se llama Farm Camp, en donde los niños podrán encontrar deporte, teatro, música, magia, títeres, robótica, diseño de juegos y mucho más. Este campamento se lo realizará en la Escuela Granja, un espacio único de vinculación con la naturaleza. Apresúrense que hay cupos limitados, pueden comunicarse al número de teléfono 0987-410146, visitar su página web fcr.org.es o escribir al correo electrónico info@fcr.org.es. Recuerden que al ser parte del Farm Camp ayudamos a transformar la vida de niños con cáncer en Ecuador. La invitación está hecha, mis queridos amigos, y como mencionaba Juan Pablo Espinosa, la Fundación Cecilia Rivadeneira también ha participado, sobre todo Wilson Merino, es su fundador de talleres, de conferencias, a quien hemos podido escuchar sobre liderazgo colaborativo. Es muy interesante cómo se constituyó esta fundación, así que les invitamos. Hoy hemos hablado de economía colaborativa, hemos hablado con los emprendedores ecuatorianos, nacionales, gente que nos ha llamado. Ha sido un programa muy apasionante realmente y para nosotros ha sido un gusto compartir con ustedes semana a semana. La próxima semana tenemos más emprendedores también para ustedes, así que les pedimos que estén atentos y que nos escriban a nuestras redes sociales. Los emprendimientos que vinieron el día de hoy, precisamente el que nos hablaba de Juan y Just for Babies, que nos contactó vía nuestras redes sociales, así que si quieren formar parte de este programa también podemos coordinar con ustedes, porque esto es un espacio para emprendedores. Así es, recuerden que el tema de economía colaborativa, como dice Juan Pablo, es una ola que se viene, así que es importante como emprendedores siempre tener presentes estos nuevos temas, estar sumamente al tanto de las novedades que están pasando dentro del mundo del emprendimiento. Recuerden que también el tema de la Fundación Cecilia Rivadeneira es una fundación que también está en Guayaquil, así que pueden ingresar a sus redes sociales, a su fanpage y encontrar ayuda si es que ustedes tienen tal vez algún familiar, amigo que padece de esta grave enfermedad como es el cáncer. Así que recuerden seguirnos también en nuestra fanpage de Facebook como Emprendemos EC o en nuestra cuenta de Twitter también como Emprendemos EC. Para esto ha sido todo, amigos de todo el país y aquellos que nos escuchan también online. Nos despedimos, les esperamos la próxima semana con más temas de emprendimiento y también, por supuesto, enviar saludos a todas las personas que están pendientes de cada uno de nosotros y sobre todo de que este programa siga adelante. Sí, nos están escuchando en Guaranda, un saludo a Fátima, un saludo a Amada Chico también, y recuerden que